Bueno, estamos, como vos decías, con mucho trabajo porque es muy lindo poder contar esta propuesta que, bueno, se pudo articular recién este año, pero que ya se venía amasando, y es el primer encuentro de jóvenes con el arte. La gran noticia, o la noticia linda, que está muy buena para compartir con todos, es que esos dos días, el jueves 17 y viernes 18 de septiembre, la semana que viene, van a desembarcar de la Escuela de Arte Biagetti muchos talleristas. Van a venir también algunos talleristas del Valle Medio y luego talleristas también locales y regionales, que además son artistas, así que tenemos el privilegio de decirlo, y también comunicadores, con quien estoy hablando, que va a ser parte usted de este hermoso encuentro. Y nada, la idea es poder acercar a los chicos, y que los chicos se puedan acercar como a los lenguajes artísticos como una primera mirada, un primer encuentro. Está dirigido a escuelas de nivel medio de Viedma, estudiantes que estén cursando entre tercer y sexto año, y la idea del encuentro son varios. Uno de ellos es eso, que los chicos puedan tener una primera mirada, saber de qué se trata. Va a haber, por ejemplo, taller de grabado, de serigrafía, de cerámica. Vamos a tener dos talleristas de pintura. Van a estar los radionautas con Radio Encuentro, que va a estar buenísimo. Aquí Walter Carriqueo, usted quien habla, Roxana Vázquez y dos compañeros más de la radio van a ofrecer estos interesantísimos cuatro estímulos, talleres para producir y poder comunicar lo que tiene que ver con la radio, ¿no? Y usted lo puede explicar mejor. Y vamos a tener de cine, es decir, van a ser todas propuestas artísticas de taller. Y además, otro de los objetivos es que en la inscripción que hicimos con las escuelas, la idea fue que se anotaran un poquito de cada escuela para los talleres. ¿Por qué? Porque la idea es que puedan convivir y conocerse, aunque sea dos horas o tres, lo que duren los talleres, y poder hacer también del encuentro de arte un lugar para acercar a los chicos al espacio público, ¿no? Conocer este edificio que es hermoso. Además, otra buena noticia es que van a haber murales, instalaciones en los jardines del Centro Cultural, taller de malabares, es decir, va a estar, como vos decís, todo copado. Está dos bueno. Días, todo copado. Es jueves y viernes, está coordinado con las escuelas de nivel medio, de tercero a quinto y sexto año, depende de la escuela, ¿no? Exacto, por ejemplo, bueno, va a venir la EDFA, ya tenemos casi todo lleno, va a venir la Escuela Industrial turno mañana y tarde, va a venir el Barrio Lavalle, el CEN 19, va a venir al encuentro también el CEN 141, la Escuela San Martín, va a venir el CEM 4, el CEM 84, es decir, tenemos casi 10 escuelas. Mira, de las 11 o 12 que hay en Viedma. Bien. Así que la verdad que estamos muy contentos, nos parece súper importante que se dé esta articulación de lenguajes, articulación de talleristas, con la Escuela de Arte y también con ustedes, con Radio Encuentro, que nos parece un privilegio también poder tenerlos y acercar todo esto a los jóvenes, ¿no? Que me parece que es importante. Y además, bueno, la idea es poder el año que viene profundizar este proyecto. Claro. Que no sea solo un acercamiento, sino que se pueda llegar quizás a seminarios más largos también con las miras a que los chicos puedan saber también que hay una oferta pedagógica muy interesante en arte en Viedma, ¿no? En Patagones, Viedma y Patagones. Ni hablar. Y lo bueno de esto, de poder articular con la Escuela Alcides Biagetti, ¿no? Me parece que eso es maravilloso. Tenemos eso casi, genial. Y en total llegamos a los 30 espacios de talleres. Qué lindo. Los dos días va a haber cultura hip hop, con un chico muy joven que también da talleres en los barrios, que es Wilson. Un grande, sí. Sí, así que realmente va a estar interesante, la oferta es súper variada. También van a haber intervenciones artísticas, es decir, que cuando los chicos salgan de los talleres se van a encontrar con intervenciones de folclore, canto comunitario, van a haber conciertos pedagógicos, circo. También los alumnos de taller de teatro, de acá, del Centro Municipal de Cultura, que van a hacer cuadros teatrales. Así que, bueno, la idea es llenar esos dos días de arte del centro cultural y bueno, y que vengan los chicos, ¿no?